open, tearing everything up. Oh, what a mess we made. Pasé junto a ti y nadie me echó sentir lo que sentí junto a ti. Somos una pieza sonora del destino. No fue casualidad cruzarlo en el camino. Eres música clásica para mis oídos. Tú eres un mantra disfrazado de sonido. Y me llevas en un viaje. Cuando te quitas el traje, somos dos fieras salvajes. Pero no faltó coraje.